Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este, bueno, a este microespacio o a esta serie de audios que te voy a ir haciendo llegar cada lunes durante el verano y que, bueno, dan salida a una a un proyecto que a mí me apetecía, pues no sé, acabar de desarrollar, ¿no? Porque lo tenía un poquito aparcado y ya a lo mejor ya desde antes de la pandemia, ¿no? Bueno, ahí, creo que fue una de esas cosas de pandemia y de estar encerrado y que me surgió la duda, aunque bueno, los que me conocéis a lo mejor un poco más sabéis que yo por mi profesión soy de esas personas que siguió trabajando durante la pandemia, y entonces en aquellos momentos que eran un poco extraños, en los que no había casi nadie, por no decir nadie, más que uno o dos allí trabajando en un edificio muy grande y el trabajo también era de otro ritmo, mucho más pausado, pues uno tiene tiempo de pararse más en los detalles de lo que tiene a su alrededor, y uno de esos detalles era observar cómo todavía en estas oficinas de la administración, y seguramente que en la vida privada también, todavía se conservan esos calendarios de un día por hoja, con dos arandelas y que los vas pasando de sobremesa. El calendario de sobremesa va a apuntar notas, bueno, un calendario, ¿no? Y todavía se conservan. Y son unos calendarios que suelen venir con una serie de citas motivadoras, estimuladoras, célebres, en fin, las citas del calendario. Eso me llevó a leer las citas, no había parado jamás en ellas, y entender que, oye, había cosas que me parecían muy interesantes, frases, todas son muy interesantes, porque cuando están puestas ahí es porque las dijo alguien célebre y que tendría un motivo maravilloso para decir eso, que yo a mí a lo mejor en este momento no pillaba en contexto, pero había algunas que ya me llamaban, ¿no? Me hacían vibrar cosas y me apetecía escribir sobre lo que me estimulaba esa cita. Así es como nace este proyecto de citas de un calendario que recupero y que a lo largo del verano te lo voy a ir llevando a nuestro terreno, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con la crianza, ¿no? Con esos seres pequeñitos que tenemos a nuestro alrededor y que tenemos, bien sea porque eres padre, madre o educador, tenemos la obligación de aportarles el mayor valor posible, de que se estimulen, de que crezcan, de que medren, de que se eduquen. Entonces, sobre eso es sobre lo que te voy a hablar en este proyecto, ¿no? Citas de un calendario. ¿Y por dónde empezamos? No sé, hay muchas. Tengo para todo el verano y alguna más, ¿no? Pero la primera con la que me paré es una cita que se titula, que dice así, ¿no? Si no sabes dónde vas, acabarás en otra parte. Y es una frase, una cita de Lawrence J. Peter, un pedagogo y escritor canadiense, ¿de acuerdo? Y que para aquellos que no lo conozcan, bueno, pues imagínate, ¿no? Que tú estás en tu trabajo, en ese puesto de trabajo, y te estás esforzando día a día, ¿no? Y de repente alguien coge, pasa por detrás y te dice: vas a ser promovido, vas a ascender hasta llegar a tu nivel máximo de incompetencia. ¿Cómo? ¿De incompetencia? Así, la verdad es que no suena muy motivador, ¿no? Bueno, pues este concepto tan peculiar, este viene de la mente de Lawrence J. Peter. Igual que la frase esta que os he dicho, la de si no sabes dónde vas, vas a llegar a otra parte sin ningún género de duda, ¿no? Bueno, pues esta mente brillante, divertida de Lawrence, este pedagogo y escritor canadiense, que no solo entendía las estructuras jerárquicas como nadie, sino que sabía cómo hacernos, cómo reírse de ellas o hacernos reír con ellas, ¿no? Lawrence nace el 16 de septiembre del 19 en Vancouver y ya desde joven mostró un gran interés por la educación, por la pedagogía, pero bueno, aparte de dedicar su vida a enseñar y a investigar sobre cómo aprendemos y cómo trabajamos. Y ahí estaba el hombre en esas cosas hasta que con 50 años, en el 1969. Vais entendiendo, los que me conocéis personalmente, porque, bueno, y los que no, es que tengo 55 años, 1969. Es ese año en el que su nombre se hizo famoso en todo el mundo porque publicó Los principios de Peter. Este libro, que está escrito en un tono completamente satírico y lleno de humor por todos lados, lo que hace es introducir la idea de que en una jerarquía todo empleado tiende a extender hasta alcanzar su nivel máximo de incompetencia. Bueno, el suyo, el adecuado de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, porque todos seremos promovidos hasta el punto en que ya no podamos hacer bien nuestro trabajo. ¿Pero por qué te cuento todo esto? Bueno, porque Lawrence no solo quería hacer reír a sus lectores, sino que también quería que reflexionáramos, ¿no? Que le diéramos importancia, o que le diéramos la importancia que merece el reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Él tiene un mensaje que es muy claro, ¿no? No todos servimos para todos los puestos. Y eso está bien, no pasa nada. Es importante que cada uno encontremos el lugar donde realmente podemos brillar y ser útiles. El señor J. Peter no solo escribió sobre el mundo laboral, también dedicó su vida a mejorar la educación, trabajando como profesor, como directivo de diferentes instituciones. Era un ferviente creyente, era un firme creyente de que la enseñanza debería adaptarse, atender a las necesidades de cada estudiante. Estamos hablando de que esto decía en los años 40, en los años 50. Algo que hoy en día sigue siendo un tema de debate en el ámbito educativo. Vamos, Lawrence J. Peter fue, sin duda alguna, un visionario que nos dejó una lección muy valiosa envuelta en ese entorno, en ese papel de celofán del humor, para que no te tomes demasiado en serio a ti mismo y que procures encontrar ese sitio donde tú puedes marcar la diferencia o brillar. Pero vamos allá ahora con la reflexión que hacía yo sobre esa frase que da título al episodio de hoy. Bueno, yo considero que todo viaje se debe enfocar desde dos puntos de vista completamente diferentes. Y cuidado, los dos puntos son muy satisfactorios. Por un lado, está el hecho de disfrutar del mero movimiento, del camino. Todo viaje es un aprendizaje, ¿no? Hay preparativos previos, hay encuentros no previstos, incidentes, circunstancias. En el viaje se acumulan experiencias, se conocen nuevas gentes, o se transitan por emociones o sentimientos que eran tuyos y que estaban ahí que desconocías. No siempre un viaje requiere de un desplazamiento físico. Hay mucho de viaje en la lectura, en el estudio o en el inicio, por ejemplo, de una relación sentimental. Incluso empezar en un nuevo trabajo es un gran viaje. La otra vía satisfactoria para mí de todo viaje es llegar al destino. Y aquí es donde creo que Lawrence pone o quiere poner por lo menos el foco, ¿no? No va a pasar nada si deambulas en algunas ocasiones, de aquí para allá, sin demasiado objetivo, ¿no? Incluso tampoco va a pasar nada, y mucho menos grave, si nunca te marcas un destino. Pero tienes que ser muy consciente de que nunca llegarás a ningún lugar en concreto por la sencilla razón de que no te habías marcado ese destino o algún destino previamente. Deambular sin destino, desconectar, aburrirse, descansar la cabeza es muy recomendable. Hasta diría yo que es saludable. Pero si quieres alcanzar una meta, te la tienes que marcar. Y cuanto más clara y precisa, mejor. Obviamente, la vida nos hará replantearnos nuestras metas, pero entenderéis que ese es tema para otra cita de cita de un calendario. La relación de nuestros menores con la tecnología, las pantallas y los e-kids, como dice María Zavala, viéndola como parte de su educación, también es un viaje. Partiendo de esto, tal como nos dice Lawrence, si no sabemos cómo queremos que sea esa relación, puede que acabe siendo otra completamente distinta. Como padres o como educadores, debemos tener clara esa relación. Y para eso tenemos que tener nosotros clara también la relación con las pantallas. Pero no es una decisión individual esa relación. Es una decisión que ni siquiera es exclusiva de la familia. Un proverbio africano dice que hace falta un pueblo para educar a un niño. Vivimos en sociedad y debemos educar a nuestros hijos, a nuestros menores, en esa línea. Y no solo en línea, en esa línea de que vivimos en sociedad. Ese lugar al que debemos querer llegar debe ser consensuado. Ni el sistema educativo, ni nosotros como padres o tutores estamos en posesión de toda la verdad. Ni mucho menos somos los culpables de todos los errores que puedan llegar a cometerse. Para nada. ¿Cómo queremos que nuestros menores se eduquen en una sociedad digital? Debe ser un consenso. una meta marcada por toda la comunidad educativa. ¿Qué es eso de la comunidad educativa? Pues mira, es la que está formada por profesores, por los padres y por los alumnos. Diálogo, no queda otra. Bueno, pues esta era mi pequeña reflexión sobre esa frase de Lawrence J. Peter, tan estimulante, ¿no? Si no sabes dónde vas, puedes acabar en otra parte. Recuerda que si te ha llegado por la vía que sea este audio, el único pago que te pido es que lo compartas. Si crees que puedas ayudar con ello algo, fantástico. Y si además te apetece suscribirte al canal de Telegram que tenemos a medias, los asesinos más frikis, pues en cursositutos.es tienes para apuntarte. Te espero allí. Venga, un saludo. Lo dicho, eso. Que nos vemos, nos oímos el próximo audio. Ay, por cierto, que se me ha olvidado decírtelo, que el tema musical que suena de fondo, que es de un compositor francés, de Greg Beaumont, y que hace cosas tan chulas como la música que suena de fondo, que si te apetece, te dejo el enlace donde escuchar más canciones de él en las notas del audio, y a partir de ahora te pongo la canción entera también para que la escuches de ti, ¿vale? Venga, disfrútala. Lo dicho eso, que el próximo lunes estaré aquí otra vez, tranquilo, con otra movida y puede que hasta otra canción. Ourselves to move something. What are we fighting for? What are we fighting for? What are we living for? What do we really need? Am I both feel married? Sit. situation have become a little mad, so the government come tell I say we should be glad, so so some of them are feeling glad why them are being abused. I'm not seen a using this abuse at all. I'm not confused when the rebel family are called. We speak it out, we talk it on. We're not confused with the rebel family. We're talking now, we're not depressed. So when we call that we are, we're about 50 crazy. How we're about 50 mad. But where we think of things globally, we're about 50 sad. We feel mad.